vuelve con todo para todos. O sea que no solamente para la gente de nuestro distrito, sino para toda la gente vecina. Nosotros el día 8 hemos tomado una decisión de no hacer ningún espectáculo, adhiriéndonos a los festejos que hace los amigos vecinos de Puan. Entonces lo hacemos el día 15, el primer festival con los conjuntos Virus y Estelares. Y el día 22, que tiramos la casa por la ventana, lo hacemos con Ciro y los Persas, que es el cantor de los Piojos. Y el día 29, Ratones Paranoicos y Jauría, que es el cantor de Ataque 77. Bien. El día 22 hacemos un omelet gigante para 8.000 personas con 15.000 huevos para romper. Tiramos los fuegos artificiales durante 10 minutos. Pensamos que vamos a hacer un espectáculo extraordinario. Vamos a inaugurar 8 obras importantísimas para nuestro distrito. Si vos me das un ratito, yo te la discrimino cuáles son. Es la construcción del destacamento policial en un barrio alejado de nuestra ciudad, que se llama Barrio Arturo Ilía. La construcción de 4 habitaciones con sus respectivos baños para la sala de cuidados intensivos. La instalación de gases medicinales en todo el hospital. El cordón, cuneta y pavimento urbano, acceso a la terminal. Y otro, un sueño que hace mucho tiempo esperábamos, de la terminal de trenes, o sea, la estación del ferrocarril, que pasa a ser terminal de ómnibus, totalmente reciclada, que es una belleza. Bien. Después tenemos la ampliación de la red cloacal del barrio Presidente Perón, la construcción de 4 plazoletas en el barrio Presidente Perón, la construcción de la Casa de la Cultura y Plaza Manuel Belgrano, que es otra de la belleza que va a tener Carué. Bien, Alberto, consultarlo específicamente por, a ver, ¿cuál es, digamos, el interés que lo mueve a realizar estas obras que usted bien ha dicho? Y también, ¿cómo se puede enlazar eso con todo lo que tiene que ver con los espectáculos del EPECUEN, que son muchos? ¿Cuál es el interés común que hay atrás de todo? No hay ningún interés común, sino es brindarle al pueblo lo que el pueblo se merece, al distrito lo que el distrito se merece, y darle las comodidades que hace mucho tiempo la gente está esperando. Aprovechamos el 22 para hacer el omelete a las 13:30 horas con que los caballeros, la omelateada gigante, el recorrido de las obras con las autoridades provinciales y nacionales, y por la noche el recital de Ciro y sus conjuntos. Por último, Alberto, está las 8 obras estas que se han realizado, y supongo también que algún dinero también se puede haber destinado a todo lo que tiene que ver con los espectáculos del EPECUEN. ¿Vienen por fondos nacionales, son fondos propios, hay mitad y mitad, hay ayuda de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo trabaja el Estado? No, tenemos las dos cosas. La construcción de las obras está subvencionada por el gobierno de la provincia y el gobierno nacional. El espectáculo del Festival Rock del mes de enero, hay sponsors de distintas entidades como el Instituto Cultural, Turismo, reparticiones de gobierno provincial y nacional. O sea, tenemos mucha actividad, pero también tenemos mucho apoyo. Claro, y mucho trabajo también para coordinar que todos esos apoyos se hagan efectivos, ¿verdad? Se van a hacer efectivos porque tenemos voluntad, tenemos ganas, no hablamos de política ahora, sino que hablamos de necesidades. Y del 2011, recién empezaremos, si hay que hablar de política, empezaremos en el 2011. Alberto, le agradecemos muchísimo por su tiempo. No, gracias a ustedes, feliz Navidad, un próspero año nuevo, un abrazo grandote para toda la comunidad de Olavarría.